Bueno, nos vamos a Santa Fe Capital. ¿Cómo le va, señora Cicutini? Muy buenas tardes. Pero muy buenas tardes aquí, y muy parecido en estos momentos, 18 grados, una sensación térmica del mismo porcentaje, 18 grados, esperamos las lluvias para el día domingo. Hoy, le digo que garú un poquito. Sí, mire usted. Sí, mira garúa, sí. Acá mucha niebla esta mañana, mucha niebla, digamos, en la zona, fundamentalmente, creo que toda la provincia, pero sí. Se notaba mucho la niebla. Mucho olor a humo en el día de hoy acá también en la ciudad de Santa Fe, muchísimo. ¿Qué, están prendiendo fuego las islas también ahí? Sí, no sé si la isla, pero sí, a la vera de la ruta, sí. Mucho, y esas esquerditas negras de quema. Dentro de las cosas que van sucediendo aquí en la ciudad. Eso sí. Si usted se por las dudas, o alguno de los oyentes, ¿se quiere pegar una vueltita por las parejas? No, ya cerramos la puerta del consulado. Ya, directamente el municipio empezó a prohibir el ingreso de cualquier particular al basural donde se encontraron estos dólares, justamente ante la cantidad de personas, ya que van en auto, a ver si pueden encontrar algo, no sé qué, pero directamente ya cerró su puerta. No sé si su puerta, pero al menos... La intención es discúlpeme, señora, Bolaño, denme más retorno, que tengo poco retorno acá. A ver, ¿ahora? Sí, vamos, siga nomás. Seguimos. Bueno, y por otro lado, dentro del mismo tema, más allá que se cerraron... Anoche... Se cerró la posibilidad de ir al basural de las parejas. Hay un dato jurídico, por supuesto, porque uno busca... jurisprudencia, Dios. Usted busca el pelo al huevo, como se dice comúnmente. Usted es el abogado del diablo. Que mencionaban sobre el empleado municipal. Pero escúcheme, Celina, déjeme meter un bocadillo. Usted sería el abogado del diablo, que busca siempre algún problemita, a ver qué podemos decirle. A ver, cuénteme, ¿qué es lo que encontró usted? No, pero no es un problemita, es un dato de color, pero es para que le agarre una úlcera gástrica al que esté escuchando. Bueno, como es empleado, es municipal, ¿para quién trabaja? Para la municipalidad de las parejas, sí. Que estaba trabajando en un basural que pertenece al municipio y que encontró esos dólares y se los llevó. Por supuesto, dentro del dato jurídico, no puede apropiarse de ellos porque pertenece a la municipalidad. Nah. Tanto, bueno, es un dato jurídico de color. ¿Le gusta o no le gusta un dato jurídico? No, ¿dónde está? Sí, eso, ¿cómo no? Que no, sí. ¿Por qué pertenecen a la municipalidad? Por estar en un basural municipal y él por ser trabajador y estar trabajando justamente para el municipio. Así que vamos a ver, es un dato de color. Bueno, ¿y qué dice Báez? De ahí a que lo hagan. ¿Qué dice Báez? Báez es el que encontró la plata. ¿Qué dice Báez? ¿Va a volver la plata? No, no tengo idea. Yo no le entrevisté a Báez. ¿Usted cree que va a devolver la plata? Escúcheme, la gasté y se terminó. Mentira, pero no seamos engañados. No faltemos a la verdad. ¿Cuánta cantidad la gastaste de hacer a hoy o sí. esta semana? Un yate. Y aparte no es comprobable. ¿En qué momento lo compró? Pero escúcheme, vamos a ser claros. No es comprobable la cantidad de plata que había. No se puede asegurar. No, pero que aparte no podés, casa por casa, reteniendo de 100 dólares, no, pero bueno, por eso decimos, es un dato jurídico de color. ¿Se puede llevar a cabo? No se puede llevar a cabo, pero no importa, lo tiramos como dato. Tendríamos que hablar con el intendente, con Horacio Copanucci. Bueno, yo lo escuché en un canal de Buenos Aires. Espere, ante la malaria que tienen los municipios comunas, no sabe cómo va a buscar de los pelos el trabajador municipal. Bueno, les cuento, yo escuché a Comparucci anoche en un canal capitalino que hablaba y dijo que lo que a medida que iba a tomar hoy era cerrar como guardia privada, cerrar el predio para que no ingrese más nadie. Anoche estaban metapalas, estaban impresionantes como estaban ahí. Directamente eran tipo 10:30 de la noche, meta con reflectores, con linterna, gente ahí iluminando el lugar como para poder... Meta para la May Pico, ahí estaba. Pero que aparte, Américo, a ver, la gente va con desesperación, pero no tiene, a ver, a la hora de agarrar una pala la agarra rápido, pero no agarra los elementos fundamentales para estar dentro de un basural, unas botas, unos guantes, no, absolutamente nada, pero sí son rápidos para agarrar una pala. ¿Usted cree que se van a acordar? Mínimamente sí. En ese basural, leptospirosis, es lo mínimo que puede haber, porque está lleno de roedores. Usted después está intentando escarbar, se pone la mano en la cara, vas a saber si lo pincha algo. Es tremendo. Yo creo que el tema de, no sé, jeringas, dónde se tiran, dónde se vuelcan, los sanatorios, los hospitales... Bueno, está previsto por ley, yo les cuento, está previsto por ley, acá en Galvez ocurre esto, que pase, les cuento qué es lo que es. Concretamente hay una empresa privada que levanta todo lo que significa restos, de los hospitales, los sanatorios, sí, el residuo patológico, efectivamente. Pero eso no quita que usted en su casa use una jeringa y la ponga en la bolsita de la basura. Eso no quita. Eso no quita. Tal cual. En eso estamos totalmente de acuerdo. Bueno, para aquellos que se tienen que medir la glucosa en sangre, normalmente te tenés que hacer un pinchacito, que tienen unas tiritas reactivas. No me cuente la historia a mí, Selina. No se la cuento a usted, se la cuento a los oyentes que nos están escuchando. La sangre puede estar contaminada, uno nunca lo sabe. Uno no anda con un tatuaje en la frente que soy sano y no tengo ningún problema en la sangre, como para dejar en esa acera un sticker que diga soy sano. Ese es el tema, y la gente va con desesperación a buscar ¿cuánto? $100, 200, 300, y ahí deja la vida. Buah, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Mientras tanto, por eso decíamos, el intendente dando las entrevistas pertinentes a estos medios en Buenos Aires, por eso decía, están en problemas muchas veces las municipalidades y las comunas. Bueno, el paro, justamente municipal, y tenemos un José Freire que lo único que dice es que le parece desmedida, la medida es desmedida. Bueno, estamos mal. No, aparte han implementado un sistema de judicialización de la protesta, han mandado a fuerzas policiales, han mandado fiscales y todas estas cosas que me llaman la atención, porque usted informaba ayer, antes de ayer informaba que todos tenemos derecho a reclamar, hubo corte de piquetero en toda la provincia y va a seguir habiendo corte de piquetero. Yo no quiero que repriman a nadie, pero parece que el problema son los municipales en esta provincia. Siempre los problemáticos son los municipales, los malos son los municipales, el otro no. Estaba justamente viendo que... Si es un corte de campo, son bien vistos, si es un corte de campo, los aplauden. Y sí, porque son en 4x4, ¿vio? Acá... El municipal es medio salvaje. ¿Qué más? No. Es lo que lo ven, así lo deben ver. Sí, por supuesto, entiendo. Ahora es un poco más top. Por supuesto, en una camioneta. No, bueno, estaba viendo que inclusive... Es mucho más todo en una camioneta, muchas camionetas armaban... Yo les cuento lo que pasó con los 125 en la salida de Galvez. Armaban una ranchada con carpas, todo eso ahí, de noche metasado, llevaban whisky, buenas bebidas, y también, desgraciadamente, gente que, llevaba chicas como para pasar la noche ahí. O sea que era top, ese era el tema. La 125 va para eso. Usted me hace acordar a bebidas espirituosas. Sí, por eso. Me llamó la atención, inclusive, no las declaraciones de Freire, porque ya nos tiene acostumbrados, pero sí me llamó la atención, ya no es más municipios y comunas, lo sabíamos, pero no sabía que se llamaba integración y fortalecimiento institucional. Bueno, ese es el título ahora de. No sé qué significa eso. La verdad que no sé, porque teóricamente siempre tuvo la Secretaría. La Secretaría de Municipio Común. Usted sabe que esta metodología de cambiar los nombres la usaban los nazis. La usaban los nazis para hacer desaparecer gente. No era, mandarlo al horno y, prenderle fuego a los judíos, sino que se llama reubicación dentro de lo que significa. Cosas, todo así, todo nombre como para decir, terminaba concretamente en un horno o en la cámara de gas, pero era reubicación de acuerdo a la situación, todos los títulos largos, eso es lo que está haciendo este gobierno. Como dice usted, fortalecimiento, ¿cómo se llama? Bueno, Secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de Santa Fe, José Freire, para usted, para mí, para muchos municipios y comunas, le guste a quien le guste. Sí. ¿Esa necesidad de cambiar los nombres para qué? De la época, de la época de Bernet, que tuvimos un amigo, un compañero acá de Galo, que se llamaba Juan Carlos Galotto, que era secretario de municipios y comunas. Le hablo del año 83-84. Claro, ¿qué necesidad de cambiarle el nombre? No es necesario, pero bueno, para el gobierno sí es necesario, todo lo anterior es malo. Pero, bueno, esa fue la respuesta que tuvo, que la medida a él, a su criterio, le parece desmedida, justamente por estos cortes de rutas. Puntualmente, en Casilda había manifestaciones frente a la fábrica Gerardi. Lo que Freire dijo es lo que se sientan con los gremios, con los representantes de los trabajadores, son los intendentes y presidentes comunales, ninguneo totalmente al gremio, la CESTRAM. Además, creemos que la medida nos parece desmedida porque están las bases para poder establecer un acuerdo. Bueno, usted sabe mejor que yo, por supuesto, que la CESTRAN está solicitando volver a reunirse con los intendentes por esta escala acordada, de la cual queda por pagar un 16%. Bueno, parece ser que hay los muchachos de la parte pública, de la parte uh-huh. pública de la provincia, están despertándose. Ah, te ha planteado ahora el tema este también. Cuénteme. Tal cual. Cuénteme. Tal cual. AT y UPCN, ambos están pidiendo adelantar tramos de la paritaria y que los sueldos sigan ganándole a la inflación. Yo me acuerdo, pero ya no hace tantos años atrás, una cláusula de gatillo que iba modificándose producto de la inflación. Lo bueno está mal visto y tenemos que cambiarlo y hacer zaraza después, como hace Freire, reuniéndose. Ellos solamente se reúnen con intendentes y presidentes comunales. Un horror justamente que los gremios tengan que escuchar semejante barbaridad. Bueno, en este caso estamos hablando de los empleados municipales, pero los estatales, ¿con quién se van a reunir? Con el Estado, si el, su jefe es el Estado. Se me va el teléfono, se me baja la... Celina. Yo le estoy escuchando perfectamente. Bueno, yo no sé si tengo un problema acá, como es el tema, pero se baja. Bueno, sigamos. Bueno, por otro lado, le están buscando alojamiento a un preso de alto riesgo, estamos hablando de nivel 3, porque en Coronda no lo quieren. Es el Pablo Peralta, como dijimos, es un interno de alto perfil, nivel 3, estuvo alojado en la cárcel de Piñero y, por supuesto, fue trasladado a Coronda por un habeas corpus que se había presentado los defensores de este detenido. Bueno, ¿qué dispuso la Cámara de Apelaciones de Santa Fe? Que Peralta se ha alojado en el pabellón 6 Sur de la Unidad Penitenciaria 2. Pero, ¿qué pasó? Directamente los internos de ese pabellón, el 6 Sur, dijeron que no, y las autoridades también consultaron a los voceros de los otros pabellones, 2, 4, 8, 12 y 13, los que obtuvieron la misma respuesta, no. ¿Debido a qué? Y que es un preso de alto perfil. Uh-huh. Justamente por eso, en Coronda no lo quieren. Bueno, no alcanzo a entender qué es alto perfil, qué significa esto y qué es lo otro. No, de alto perfil es de alto riesgo. A ver, es lo que mencionó Pablo Peralta, a través de su abogado defensor, sostiene que necesita salir de ese lugar, que estamos hablando de Piñero, que su salud mental está en decadencia, que no sabe por qué no lo quieren recibir, porque jamás tuvo problemas con ningún interno, ni alteró el orden de ningún pabellón. Mientras tanto, está alojado en una celda a resguardo. Pero Pablo Andrés Peralta había sido condenado en mayo del año 2017 por amenazar a un médico, por matar a un policía y por balear a un abogado penalista. ¿Cuál fue el trasfondo justamente y por qué él queda detenido, aparte por asesinar justamente a un policía, entre otras cosas? Tuvo como trasfondo los turbios negocios farmacéuticos. Bueno, eso fue lo que alega la fiscal al inicio del juicio. La fiscal en ese momento era Nora Marul y había determinado que Peralta, junto a otro hombre que es de apellido Núñez, también fue condenado con el mismo proceso, fueron autores de dos hechos independientes, pero con una misma línea causal, que es esta, justamente, el trasfondo de turbios negocios farmacéuticos. Bueno, no lo quieren en ningún lado, mientras tanto lo tienen alojado a resguardo hasta ver a dónde lo llevan. Bueno, veremos qué pasa. Yo les cuento que la Federación de Cámaras Empresarias de Comercio y otras entidades de la provincia han pedido que se amplíe el monto de con respecto al tema de la... le han pedido al gobernador que se amplíe el monto con respecto al tema de la billetera de Santa Fe. La billetera de Santa Fe, sí, efectivamente. Sí, vamos a ver qué decisión toma el gobernador, la verdad. Desconocemos hasta el momento, porque hubo varios proyectos también de ley donde se solicitaba que se aumente justamente el reintegro, pero hasta ahora no hemos visto ninguna resolución de parte del gobierno. Bueno, sí, es un pedido, no es que... Claro, la Cámara Empresaria puede hacer pedidos, nada más, pero la legislatura había presentado bastante. Creo que una había sido la diputada Florito, dentro del bloque Somos Vida y Familia Santa Fe, que hoy es allegada al candidato Pichetto, que estuvo en Santa Fe hace una o dos semanas, creo. Pichetto tiene referente en Santa Fe, mira, usted no sabía. Y vio que acá se van acomodando todos. Ajá. A la hora de alguna candidatura te tenés que ir acomodando porque se te termina termina tu... ¿El dulce? No es esa la palabra. La gestión. ¿El queso? Que asumir una gestión. ¿El dulce? ¿El queso? ¿El queso? ¿Dulce? Pero quieren seguir estando justamente en el Poder Legislativo. Todo le debe gustar. Bueno, en este caso... lo trajo aquí a Santa Fe, estuvo de paso, Pichetto, y se había reunido con ella y con varios referentes. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Por otro lado, diputados hará en el mes de agosto audiencias públicas por Vicentín y también tema tabaquismo. Esto que ha sido votado por unanimidad justamente a propuesta de la Comisión de Seguimiento del concurso de la cerealera, y también lo presenta la diputada socialista Sáenz, que esa fue la ministra en la gestión del ICCHI, de Ciencia y Tecnología. Uh-huh. También va a haber convocatorias en el interior de la provincia por autonomía municipal y la prevención de delitos informáticos, proyecto de ley del diputado Oscar Cachi Martínez. Bueno. También hay cambios propuestos a la ley de creación del programa de control del tabaquismo. Bueno, esto está en las comisiones, así que vendrán varias discusiones. ¿Qué más les puedo contar? El tema del concurso de la cerealera de Vicentín, esto es una comisión que preside Luis Rubeo, y como dijimos, la segunda era de la socialista Erika Sáenz. Bueno, usted está haciendo referencia a Cachi Martínez, hablábamos del tema de los salarios de los empleados públicos. Él presentó un proyecto con respecto a volver con la cláusula de gatillo, pero no tuvo respuesta, desgraciadamente. No, por supuesto. ¿Qué quiere decir esto por llegar a tener? Uh-huh. Bueno. Dentro de otras informaciones, nosotros habíamos comentado que aparecieron estas dos jóvenes muertas, sí, en la localidad de Pérez. Bueno, hay varias hipótesis, hubo cuatro allanamientos, se realizaron en el día de ayer, había sido detenido el titular del auto. El auto es un C3, que en su momento, las jóvenes no fueron asesinadas donde se encontraron. ¿Por qué? Porque se encontró solamente una vaina servida, pero una de ellas fallece de 8 disparos y la otra de 4 disparos. Bueno, la mayoría de los disparos, hay dos impactos de bala que directamente fueron en el cráneo, pero el titular del auto, el C3, lo había denunciado como robado minutos antes. Pero recordemos que Gendarmería paró a un joven en un auto, el mismo auto, el C3, y lo detuvo justamente porque encontró restos de sangre en el auto. Bueno, este joven es el que trasladó los cuerpos de estas dos jovencitas, de estas dos hermanas. También hay dentro de estos allanamientos, porque que en realidad este joven que había trasladado los cuerpos es un joven paraguayo, quedó detenido, quedó preso. Como le decía, él es el que había trasladado este descampado a estas dos jóvenes. Y hay un menor de edad que está prófugo y que sería, lo están viendo como el autor material. Bueno, las víctimas, se mencionó que concurrían todas las semanas a visitar reclusos del pabellón 4 de Piñero. María Nela y Estefanía. Una de ellas era pareja de uno, su novio, su actual pareja estaba detenido justamente en Piñero, de cerca de uno de los pabellones donde están algunos detenidos que integran el clan de Alvarado. Pero, como esto no queda acá, hay otra hipótesis, que hay también una testigo reservada que directamente aportó datos que están fortaleciendo justamente la investigación, porque ella menciona justamente de las visitas a la cárcel que las dos víctimas también habrían estado vinculadas por su entorno familiar a la venta de drogas en la zona oeste de Rosario, puntualmente en el barrio Santa Lucía. Una fuerte de cuenta. Desgraciadamente, lo que está pasando últimamente en Rosario es que ahora buscan la forma de matarlas a las personas, pero al descampado, cosa que no haya cámara, que no lo descubran. La última muerte ha sido así. Sí, como usted dice, bueno, los investigadores están sospechando, por supuesto, que está ligado a una trama narco. Por eso decíamos que el otro punto de las visitas de estas jóvenes al pabellón número 4, donde hay varios miembros de la banda liderada por Alvarado, pero la otra hipótesis que circula es que de este doble crimen, que podría ser consecuencia de una deslealtad comercial. ¿Por qué decimos deslealtad comercial? Aparentemente, por la hipótesis que se está manejando, la familia de las jóvenes cambió de proveedor. El proveedor anterior eran los monos. Se les debía dinero, inclusive. Esta familia debía dinero justamente a su proveedor y empezó a vender cocaína para Alvarado. Bueno, nada aún está claro. Son solamente hipótesis de los investigadores. Perfecto. Y, sí confirmaron que Estefanía falleció, como decíamos, de 8 disparos, 2 de ellos en la cabeza, y Marianela murió a causa de 4 impactos de bala, también 2 proyectiles impactaron en el cráneo. Tremendo lo que está sucediendo en Rosario. Bueno, justamente con el tema de lo que hace Rosario, el policía de San Javier, Gabriel Sanabria, después de 55 días de estar internado, le dieron el alta, sigue con tratamiento. Vamos a escuchar lo que decía el médico cuando estaba internado, el director del hospital, Jorge Vita. A ver, ¿qué creo que decía el médico este con respecto al alta de Sanabria, ¿no? Bueno, Gabriel llegó a esta etapa, digamos, tiene que continuar una rehabilitación integral en un servicio especializado, así que estamos todos muy contentos porque estamos anunciando que está muy bien, muy entero, hay una debilidad generalizada que hay que recuperar, de a poco músculos, lo demás, bien. ¿Y cuánto tiempo podría estar en ese centro de rehabilitación aproximadamente? Bueno, la rehabilitación integral se diagnostica cómo sigue ahí justamente con los especialistas. Acá se inició una rehabilitación temprana, cuando él sale de UTI, y no tenemos un tiempo determinado, pero... ¿Para volver a caminar, poder volver a comer? Evaluamos el trabajo como... Este es el resultado exitoso, en este caso, de un trabajo de red, de toda la red de salud municipal, y de los servicios que tenemos, que contamos en el hospital, sumamente calificados desde el personal de higiene, camilleros, enfermeros, médicos de guardia, cirujanos, personal de quirófano, intensivistas. ¿Cuántas veces lo operaron en total? 6 veces. Muchos agradecimientos a Leca. Sí, claro, lo tengo muy claro. Llegó estabilizado en el hospital Roque Sáenz Peña, también para destacar la atención ahí. Con el tiempo adecuado por el CIES, el sistema de emergencias integrado de la municipalidad. Y bueno, atendido correctamente por los servicios cuando llega al hospital. ¿Cómo ven ustedes esta recuperación, estos 55 días que estuvieron día a día trabajando con él y verlo también del momento de ese grave como llegó a hoy, que se va, que con otro ánimo? Bueno, con felicidad, compartiendo con la familia la felicidad de esta recuperación. Doctor, ¿les pudo agradecer él personalmente? ¿Ustedes charlaron con él? Todos los días hablamos con la familia y con él, están sumamente agradecidos. Nosotros siempre destacamos las formas en las que se manejó la familia, lo agradecidos que fueron, muy buenas, como la relación esta que se establece entre la institución o la relación médico-paciente fue también exitosa gracias a ellos. Doctor, después de 2 años de pandemia, mira el cartel, el pasacalles con el agradecimiento, ¿cómo se sienten como médicos? Estos 2 meses, el abrazo a Leca, el pasacalles, el agradecimiento de la familia. Es muy gratificante, en este caso, ver el resultado del trabajo. Doctor, ¿esta rehabilitación que tiene que hacer ahora va a ser prolongada también bastante tiempo? Sí, me lo preguntaban recién. Yo estimo, por idea propia, que puede ser de un mes largo. ¿Acá no? ¿Un efector privado de la ciudad? Un efector privado de la ciudad. ¿Qué significa para la sanidad pública el resultado, que Sanabria salga con vida, que vaya a ser rehabilitado? Bueno, es en parte esto que te decía, gratificante, y ver el resultado de el esfuerzo que hacemos, que intentamos planificar cosas que terminan saliendo bien. Cuando uno dice, por ahí alguien puede preguntar, ¿para qué sirven los simulacros? Bueno, por ejemplo, digo un ejemplo, sirven para esto, para que después en la realidad se convierta en un éxito terapéutico. En un momento Sanabria estaba muy, muy grave. ¿Qué fue lo fundamental para esa recuperación, para llegar al día de hoy? En un momento estuvo muy crítico, muy cerca de la muerte, eso es real. Fundamental, los tiempos en la atención, el estado físico previo de él, la edad, la fuerza espiritual de la familia. Todo un combo. ¿Quedará con alguna secuela ya manifiesta? Y eso es muy difícil de definir. Si queda con alguna secuela, no va a ser importante. ¿Caminar todavía no puede? Se puso de pie en varias oportunidades, pudo ducharse solo, va a poder caminar. ¿Y él habla, por ejemplo, a la hora de hablar, comer? Sí, claro. Al principio de la resolución de un procedimiento que se llama traqueotomía, hay una rehabilitación en el lenguaje y ya puede hablar. Muchas gracias. Hasta ahí la palabra del director. Bueno, ahí estábamos entonces con el director de ECA, que fue donde final feliz, ¿no? Un final feliz en lo que significó la balacera que recibió. Estaba haciendo un control de tránsito y bueno, directamente lo acribillaron a balazo, ¿no? Sí, igualmente hoy también, lamentablemente, hubo un tiroteo en pleno centro de Rosario, en Corrientes y Ceballos, a plena luz del día. Hubo 2 heridos, y uno de los implicados había bajado de una camioneta. Bueno, aparentemente 2 delincuentes intentó robar una camioneta. Su propietario iba colgado directamente de la camioneta y cuando paran, intentan dispararle, pegarle en una pierna, y esa bala impacta en una señora que iba caminando. Así está Rosario. Bueno, feo, feo, feo. Todo eso pasó a las 3 de la tarde del día de hoy. Bueno, y por último, una buena para aquellos que no tienen obra social, 35% de descuento, pacientes cuidados, que ya más son 5.000 medicamentos accesibles para personas sin obra social en la provincia de Santa Fe. Igualmente, los medicamentos van a estar como congelados o mantendrán las uvas en los productos durante los próximos 70 días. Pero este programa de pacientes cuidados tiene que ver con una cobertura del 35% para un vademécum de productos, aquellas personas que no tienen obra social, y lo importante es destacar que la industria farmacéutica es la formadora de precios, lo cual es cierto, y este proyecto también la farmacia hace una importante colaboración. ¿Por qué? Porque ese 35% tiene un aporte de la industria farmacéutica y un aporte de las farmacias. ¿Quién implementó esto, Celina? ¿Quién implementó la provincia? No, eso puede ser, la verdad que eso desconozco, porque todavía no hay nada. A ver, es un rumor y quien me dio declaraciones fue representantes del Colegio de Farmacéuticos. En este caso fue Adriana Cuello. Perfecto, esperemos que se salga entonces. Sí, porque en realidad la idea es darle mayor consumo ambulatorio y que estén cubiertas la mayoría de patologías prevalentes. Perfecto, estamos, Selina. Nos reencontramos mañana, ¿puede ser? Quedamos así. Buena jornada para todos. Lo mejor para usted. Ahí estuvo Selina Cicutini con toda la información.